22 de mayo de 2015. Sí, 22 de mayo de 2015 y ya se nos olvidó. Nos ubicamos en Tanuato, prácticamente la frontera entre Michoacán y Jalisco. Nuevamente, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese 22 de mayo de 2015 hubo un enfrentamiento. Policías federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el punto de vista policíaco, fue un triunfo de las fuerzas armadas, dado que los que murieron, la gran mayoría, murieron y eran criminales. Bueno, por lo menos eso nos vendieron en Tanuato, en esta masacre en Tanuato, donde el saldo es verdaderamente terrible. Hay momentos que uno dice, ¿cómo es que estas historias se nos pudieron olvidar? 93 policías federales contra 45 otras personas, supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, 42 muertos y un policía. Bueno, nos vendieron que este enfrentamiento policías contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues había sido un triunfo de las fuerzas federales. Muy bien. A los criminales hay que combatirlos. Si los criminales te están disparando, pues hay que dispararles. No va uno a tratar a un criminal de un cártel, pues con rosas. No va uno a apapacharlo. No va uno a ponerle una alfombra de flores. Y si te están atacando, pues hay que repeler esos ataques. Hasta ahí todo bien. Bueno. En esta ocasión murieron más del otro bando que del bando de los policías. Pero, oh, surprise, resulta que de los 42 muertos, había muchos que no tenían nada que ver en la historia. Y eso es lo que llamamos un Estado represor. Tal como lo dijimos en un hasta aquí, tal como lo señalamos en un hasta aquí, había evidencias forenses que señalaban ampliamente en este programa, en este hasta aquí lo dijimos, que había evidencias forenses, por lo tanto científicas, que señalaban que estas personas habían sido masacradas. Bueno, pues del 22 de mayo a agosto, 22 de mayo de 2015, a agosto de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llegado a la conclusión que lo dijimos en aquel viejo hasta aquí. Viejo porque ya se olvidó, porque ya ni quien se acuerde de esta masacre. En total, más de 20 civiles, 22 civiles, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron ejecutados por nuestra policía. Cuando un Estado represor, cuando un Estado te reprime, cuando un Estado te da esto, aquí están los resultados. Vamos a verlo. Con sustento en pruebas técnicas y científicas, así como otros elementos objetivos de convicción, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal. Que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto de sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto de sus victimarios, lo que los colocó en una situación de desventaja y vulnerabilidad. En 5 casos, el disparador se encontraba en un plano superior, es decir, desde el helicóptero. Es decir, fue una masacre, es decir, fue una ejecución, es decir, 22 civiles muertos. Fue una ejecución sumaria. A lo mejor de esos 22, todos eran maleantes. Pero aquí se criminaliza primero y después se investiga. Aquí primero te ataco y después veo. Sí, yo sé que los criminales no se tientan el corazón. Pero cuando tienes un Estado represor, cuando tienes un Estado que es capaz de matarte, cuando tienes un Estado que no investiga, sino que mata, entonces es un Estado fallido. Y este no es un caso aislado, no es bueno, pues se me fue, bueno, pues es que pasó, bueno, pues es que ocurrió. Vivimos el 68 y el 71 y Actial y Aguas Blancas y Tlatlaya y Ayotzinapa y ahora Tanuato. ¿Cuántos muertos se necesitan para entender que esto no es la solución? Cuando un Estado es capaz de reprimir, cuando un Estado es el represor, cuando un Estado es el que mata, y como lo demostramos en aquel viejo hasta aquí de esa época del 2015, donde siembran los cadáveres para hacernos creer algo que no existió. El resultado, una policía federal asesina. De eso estamos hablando, señoras y señores. Y nos puede tocar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Ya lo vimos en Puerto Vallarta, donde un comando puede entrar libremente a un restaurante y llevarse a 6 personas. Ya lo vivimos todos los días en este país, donde están sembrados, tirados, miles y miles de muertos. No, señores, esto no es nada más narcos contra narcos. Este es un Estado represivo, este es un Estado represor, este es un Estado que es capaz de matarnos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?